Prima donna, primera dama es, con devoción vuestra afición os lo implora. Ay, cómo va a responder con desdén, siendo que su voz yo adoro. Hasta el Edén vale un doblón esa pasión de su gente. ¿Cómo negarnos el triunfo mayor? Es prima donna un amor. Cristín me habló de un ángel. Un premio ese público es tuyo. Quiero yo su voz, piensa que es un ángel. Piensa en su alarde de aliento y calor. Tendremos ópera, tendrá su fama. El triunfo nuestra diva es especial. Y su amiga hacen buenas migas, y aunque lo negó ahora amante son, no puedes evitar que llegue esto a pasar. No hablemos si después cantada la obra es la popular historia que se hará notoria, la perfecta sombra.